Mira, Omar, sí, es muy cierto lo que vos decís. Tenemos la carrera, como todo el mundo sabe, la rural, el lunes la presencia de Calamaro. Uh-huh. Estamos, hemos volcado el 100% del personal que tengo en la comisaría. A la carrera, obviamente, que está el servicio que solicita el ANCO, el ACTC por intermedio del ANCO. Claro. Que ya el servicio nuestro empezó el día martes. Uh-huh. El día martes en el container, fue martes, miércoles, jueves. Hoy se acrecienta la cantidad de efectivos en 40. Mañana, sábado, aproximadamente 100. Y ya lo que es el domingo, andaríamos rondando entre 160 y 180. Claro. Uh-huh. Vamos a contar con la presencia de un grupo de infantería y quedó de 12 montas de caballo. Uh-huh. Comisario, buenos días. Agostina lo saluda. Buenos días, Agostina, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Esto, por supuesto, y para llevarle también tranquilidad a la gente, tanto de Olavarría como también de las localidades, sin descuidar lo que es el servicio de cuadrículas, ¿verdad? No, obviamente, eso no se toca. Obviamente, el servicio de cuadrícula no se toca para nada, no se siente, no está resentido ni nada por el estilo. El servicio de cuadrícula, como decía, es normal. El servicio en la rural lo va a cumplimentar gente de patrulla, también sin afectar las cuadrículas que tiene patrulla en el campo. Pero bueno, lamentablemente tenemos los dos eventos y hay que cuidarlos los dos también. Claro, perfecto. Bueno, además teniendo en cuenta que al ser un fin de semana y un fin de semana largo, muchos jóvenes también llegan a la ciudad, se produce más movimiento también nocturno, y bueno, los operativos de nocturnidad seguramente también estarán reforzados. Todo está, por eso, como le decía Omar hace un instante, hemos volcado la mayor cantidad, casi el 100% de los efectivos los voy a tener en la comisaría estos tres días. Uh-huh. O sea, este fin de semana hay que olvidarse del franco para nosotros. Seguro, claro. Seguro. Y con los ojos más abiertos que nunca, ¿no? Porque vienen mucha gente buena, pero también vienen de los otros por ahí, ¿no? Obviamente, con los ojos abiertos. Y esperemos que todo sea un éxito, una fiesta, y que podamos todos disfrutarlo, ¿no? Seguro. Nosotros que estamos de la parte de seguridad, y la gente que viene, y la gente que es de Saladillo, de acá de Saladillo. Mirá vos, de mi pueblo, de Olavarría. Ah, claro. Bueno, y aparte, es bueno que nos cuidemos entre nosotros también, ¿no? Por supuesto. Hay que cuidarse entre uno también. Las cosas están saliendo demasiado bien. Uh-huh. En el día de anteayer tuvimos 8 detenidos. Las cosas creo que están caminando demasiado bien. Y con la personal, ¿no? Claro, comisario, le preguntaba, con las cámaras de seguridad también, ¿esto va a ser una herramienta más? Perfecto, eso. Perfecto. Ustedes vieron, hay un videito en la web, está espectacular. Uh-huh. Es una herramienta mucho más que valiosa para nosotros. Sí, sí, cómo no. Perfecto. Sí. Va a ser para control, para que nos controlen a nosotros y para poder controlar a nosotros mejor también. No sé si se han dado cuenta ustedes, si han visto el videito, la gente de cámara por teléfono va orientando hacia dónde tiró las cosas, dónde está sentado, cómo está sentado. Está perfecto eso. Sí, sí. Ojalá que se siga dando esto y que lo cuidemos de estas cámaras, ¿no? Ojalá. Perfecto. Comisario Julio Lartigue, muchas gracias. Un abrazo grande. Que tenga un buen día. Hasta luego.